Hoy sí tenemos una entrevista que puede resultar bien interesante para todos porque vamos a hablar de eso que nos encanta, como lo es ver a través de una excelente pantalla, ver una buena película, ver el fútbol, ver todo, pero perfecto. Y para eso vamos a conversar con Giorgio Caruso. Él es el gerente de producto de electrodomésticos de LG Electronics. Como siempre, vamos a comenzar después de darle la bienvenida a Giorgio. Vamos a comenzar tratando de conocer un poco de él, qué estaba pensando él cuando tenía 14 años, iba a estar trabajando en esta área, ya sabía por dónde iban las cosas o cómo llegó hasta el mundo de la electrónica. Y por supuesto tengo que no voy a preguntarlo, que voy a caería en un lugar común. Le voy a pedir, no preguntarle, que por favor me resuma en un par de frases todas esas cosas que siempre le dicen cuando él menciona su apellido, porque debe haber un montón de lugares comunes, que si canta, que si no sé cuánto, todo ese tipo de cosas. Bueno, en serio, Giorgio, cuéntame, ¿cómo llegas al mundo de la electrónica? ¿Qué estudiaste? ¿Qué te impulsó tu papá, quizás? Bueno, mis estudios fueron de ingeniería en la Simón Bolívar, ingeniería metalmecánica. Mi orientación siempre fue la parte comercial. Yo cuando estaba haciendo ingeniería, mi visión era hacer una maestría, un MBA, el cual también tengo. Como hijo de inmigrantes, el desarrollo siempre fue comercial en toda mi familia, como ellos llegaron a este país. Y estuvimos siempre, eso fue el desarrollo familiar, ¿no? La parte comercial, pero siempre a mi generación se nos exigió sacar una carrera. Y es lo que me llevó a sacar ingeniería con proyección de maestría, gracias a consejos de amigos allegados a la familia que sí eran profesionales. Excelente. Y entonces estudiaste ingeniería metalmecánica, pero antes de ir a LG y encargarte del área de electrodomésticos, ¿qué estabas haciendo? Bueno, antes de eso apenas obtuve el grado de ingeniero. Un proyecto que hice para Venezuela fue el primer, mi proyecto ganó un premio de la UNESCO para ser desarrollado en Europa. Trabajé en conjunto con la Universidad de Torino, gracias a que se estaba trabajando entre 5 universidades de Europa y el Departamento de Armamento de los Estados Unidos, un proyecto muy, muy científico, ¿no? Muy, digamos, muy volado. Y yo me he ayudado, yo acepté este desafío, siempre me ha gustado aceptar muchos desafíos como que parecen imposibles, lo acepté, lo obtuve, lo logré y me gané ese premio. Estuve trabajando un año en Torino, en Italia. Qué sabroso, te felicito. Ya hablaremos de ese proyecto algún día, pero ahora vamos a acercarnos más al motivo de esta conversación, que tiene que ver con un nuevo equipo, un nuevo televisor, LCD, pero primero que todo vamos a hablar de la empresa, de LGE, de LGE, LG Electronics. Cuéntanos, ¿cómo resumirías tú qué es LG? Bueno, LG es un grupo en Corea muy fuerte con varias unidades de negocio. La más famosa es LG Electronics en nuestro mercado. ¿Por qué? Porque es donde han penetrado con mucha fuerza, con productos de alta innovación tecnológica. Y hoy por hoy, su mayor percepción del cliente final es el diseño minimalista que poseen. O sea, va muy atado con este estilo de consumidores finales. Excelente. Y el área donde tú trabajas, cuando dices LG Electronics, aparentemente hay varias áreas dentro de LG Electronics que no son solamente electrodomésticos, porque si tú eres el gerente de producto de electrodomésticos, entonces, ¿cuáles son las otras áreas y de qué se ocupa la tuya? Ok, otra de las áreas en las que tenemos en Venezuela es LG Mobile, la cual de su gerente, el gerente de ventas y mercadeo es Héctor Corredores, un gran amigo, lleva muy bien, que están muy bien posicionados en el mercado local. Y LG Electronic tenemos como gerente corporativo de mercadeo a Igmar Chacón, quien lo ha estado haciendo durante casi 10 años de una manera excepcional. Y esta gerencia que se desarrolla para tener más foco en el producto y en el mercado consumidor final, que es el de mercado de productos per se. Es a la que yo pertenezco y la cual estoy liderizando. ¿Electrodomésticos qué incluye? El todo, línea blanca, como llaman, marrón y no sé de qué otros colores hay. Sí, electrodomésticos estamos generalizando, pero precisamente incluye lo que sería artículos del hogar, o en inglés home appliance, que es línea blanca. Incluye desde, tienes aires acondicionados, lavadoras, secadoras, refrigeradores, microondas, cocinas, aspiradoras. Neveras. Neveras, refrigeradores, yo le digo refrigeradores, no. Para ser más genérico. Refrigeradores. Y tenemos en lo que sería línea marrón o electrónicos, okay, electrónicos, home, lo que son los electrónicos, línea marrón, que es el otro color, ¿no? Del portafolio. Tenemos lo que es toda la gama de televisores, sean plasma, CRT o CRT, que son los de tubo catódico, LCD y ahora la tecnología LED. Y también los equipos de audio, que son incluyen mini, equipos convencionales normales de audio y home theaters, DVD y Blu-rays. Y también la parte de car audio que estamos introduciendo en el mercado. Y por ahí creo que va a haber algo de computación, creo, ¿no? Sí, tienes razón, ya estamos ya para el 2010 ya estamos entrando con Business Solution, igual que Car Audio. O sea, toda la unidad está, es una unidad de negocio que está creando para venir con fuerza para el año que viene. ¿LG significa algo? LG, sí, eso es una alianza, bueno, es una alianza que surgió en Corea, que era una marca de eléctrico del primer radio, que era Loki, o sea, sonaba a Loki, y el otro es Gold Star. Entonces su fusión es LG, ok, su Loki Gold Star, y quedó como LG, y su carita también fue bajo varios estudios de diseño, que era mejor desde la parte de vista comercial, como debía ser, y nació la carita. Ok, LGE, LGE, LG Electronics es la empresa que tenemos aquí en la boca de Giorgio Caruso, a quien ya conocimos, también más o menos sabemos algo de la empresa, y en unos instantes vamos a comenzar a conversar, a dedicar todo el resto del programa a lo que es LCD, a lo que es LED, a lo que son estos equipos para reproducir imágenes en movimiento a través de todas estas viejas y nuevas tecnologías, gracias a lo que sabe Giorgio sobre todo este tema, y también para conocer un nuevo modelo que está colocando en el mercado desde diciembre la empresa LGE, que es totalmente con uso de luz LED. Escucha Tecnología Hecha Palabra con Peter Chernik por Jazz 95.5 FM. Continuamos conversando con Giorgio Caruso, gerente de producto de electrodomésticos para LG Electronics. Ellos en diciembre lanzaron la línea Borderless, línea de televisores Borderless, de televisores LCD, LED y Full LED. Yo creo que con la ayuda de Giorgio sí podemos aprender un poquito. A ver, comenzamos con los televisores CRT, todavía se venden y cada día son más económicos, no sé hasta dónde va a llegar eso. He visto monitores de $60, esto es increíble. Luego tenemos los de plasma, tenemos luego los LCD y creo que estoy como casi creciendo en precio. Los de plasma son un poquito, son bastante más caros que los de CRT. Los LCD por tamaño a veces pareciera que fueran un poquito más costosos que los de plasma. ¿Y ahora qué pasa con los LED? Pero antes de llegar a todas esas consideraciones, vamos a ver si podemos explicar cuáles son las diferencias entre cada una de las tecnologías sin decir que una sea peor o mejor. Bueno, ninguna es pero mejor. Simplemente hay un desarrollo tecnológico y una innovación, ¿no? A la era. El televisor de tubo catódico es de alto consumo energético. Y vamos a hablar de lo que es la nueva era, que es plasma, LCD y LED. Los televisores de plasma son también de alto consumo energético, pero tienen un gran contraste, un gran beneficio en contraste, que es de 1.000.000 a 1. Que es, por lo tanto, sus imágenes, lo que son para cuando tú ves televisión por canal abierto, tienes una buena resolución. Los LCD, que son de cristal líquido, también son televisores en teoría un poco más económicos que el mismo plasma cuando salieron. Y ellos nos brindan una calidad de imagen y versatilidad. No es tan caliente como el plasma. Su contraste de 100.000 a 1 en Scarlett 2. Y ahora con este nuevo producto que traemos alcanzamos el 150.000 a 1 con 240 Hz de velocidad en True Motion. Que ahorita ahondamos un poquito más en qué quiere decir eso. Y el televisor LED viene siendo como cuando salió el plasma hace 10 años, ¿no? Es la innovación de la era, es la innovación de esta nueva década a partir del 2010. Y lo que trae consigo es que un bajo consumo eléctrico, una gran calidad de imagen, una gran calidad de brillo, de resolución y contraste, y también sus espesores pueden ser reducidos. También tenemos con él la velocidad que nos trae, como te comentaba con el otro televisor, el TrueMotion alcanza 240 Hz. Ok, entonces pasamos de CRT, que tiene el problema único en realidad del espacio que ocupa y la energía que consume. Seguimos por los de plasma, que se ven mucho mejor y tienen un tremendo contraste. Continuamos con los LCD, que no consumen tanto como los de plasma, y los LED, que son aparentemente hasta ahora por lo menos los que consumen menos, aunque no necesariamente son los que se ven mejor, ¿será? Sí, son los que se ven mejor, tienen mejor contraste que los de plasma. Mejor contraste que los de plasma. Te hablaba que plasma llega a tener 1:1 en contraste, en diferenciación de contraste, y ya el LCD con lámpara solo en el marco, la competencia puede tener 2:1, nosotros tenemos 3:1. Eso ya es bastante, da una gran diferenciación, puedes ver hasta profundidades en lo que estás viendo. Y el nuevo Full LED que lanzamos precisamente alcanza 5:1. ¡Qué bárbaro! Hubo una tecnología que se lanzó con contraste de 10:1, que fue el sistema SED, el Surface Electron Display, algo así se llamaba, me acuerdo, pero por alguna razón mostraron unas pantallas inmensas de 120 pulgadas de muestra. Eso fue hace unos 2 años, de varias marcas, tanto coreanas como japonesas, y ahí quedaron las muestras esas y después siguieron por este camino, que es claramente, por los lanzamientos que han ocurrido en los últimos meses, muy dirigido hacia el tema de estas lucecitas de diodos emisores de luz, los LED. ¿Por qué tanto entusiasmo por estas lucecitas últimamente? ¿Qué es lo que hace que seamos tan aficionados a esto, o por lo menos que los fabricantes estén haciendo una inversión tan importante? Bueno, la tendencia es que estas lamparitas, aparte de que es menor consumo, son más económicos de hacer la producción, pero la calidad de imagen, lo que estamos buscando tecnológicamente, es la mayor calidad de imagen de lo que estás reproduciendo. Tienes mayor brillo, mayor imagen, tienes intensidad de luz mucho mayor y directa. Antes lo hacías a través del cristal líquido, que es proyección. Aquí la misma luz de la lámpara te está creando esa imagen, ¿okay? por conjugación de diferentes chip inteligente detrás del televisor, te hace esa conjugación de la imagen y te la está proyectando directamente. ¿Por qué un televisor LED de LG en vez de un televisor LED de otros? Bueno, la principal característica que dije en el de borde, el que tiene las lámparas en el marco, porque nuestros televisores son borderless, no poseen borde, eso vale destacarlo, es que la competencia puede tener 2:1 y nosotros tenemos 3:1 en contraste. Aparte, nuestro diseño es único. El diseño de una sola capa en la pantalla a través de un cristal de policarbonato, como se usa para los lentes de sol, el cual no te permite difusión, imagen borrosa. Eso le hace un producto diferenciado totalmente y en el requerimiento de prestaciones que pide el consumidor final. ¿Y por qué un producto de mayores prestaciones aún, que es el Full LED? Porque es el único que está en el mercado. Ahí sí no hay competidor. Ok, esto de Full LED, creo que me lo barajes. ¿Qué significa eso? Que tienes 200, me perdonen que use el numerito, millones de lamparitas ahí detrás de ese cristal, y cada una lamparita está generando de manera inteligente, porque recibe la señal y la genera un color y una intensidad distinta. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, lo que pasa es mucho lo que dijiste, pero no llegamos a millones. En un televisor de 55 pulgadas tenemos 3.360 lámparas. Cuando en un otro televisor que solamente posee lámparas en el marco y proyectan esta luminosencia sobre el cristal líquido, alcanzan 300 lámparas, 340. El televisor de Full LED nos ofrece 3.360 lámparas distribuidas homogéneamente en todo el cristal, ¿okay? En toda la pantalla. Y como dices tú, de una manera muy bien distribuida e inteligente, con su chip patentado por LG, produce las imágenes y los realza. Aparte, este televisor Full LED tiene conectividad wireless. ¿Qué nos ofrece esta conectividad wireless? Que si estamos hablando siempre de borderless, de un televisor que parezca un espejo, que tú llegues y lo coloques en una pared o en cualquier ambiente, sin tener todo ese montón de cables que en realidad te ensucian a la final lo que tú estabas buscando, una decoración minimalista, este wireless te lo permite. Tú colocas tu televisor en la pared, como cualquier cuadro que podemos ver, Y de la otra parte de la habitación tienes tu emisor de señal inalámbrica. Ok, yo quiero que también me barajes esto, también quiero que me lo barajes. ¿Cómo es que yo voy a transmitir tantos gigabytes de información de alta definición en movimiento? Olvídate del sonido que no pesa tanto, pero ese montón de información por vía inalámbrica, ¿cómo hago eso? Bueno, lo haces a través de esta cajita mágica. Vamos a llamarla la cajita mágica de LG. En este emisor de señal inalámbrica, tú tienes toda tu conectividad de media, que viene siendo el home theater, las entradas de servicio de cable, tu DVD, tu Blu-ray. Ya deberíamos también hablar un poquito de qué es Blu-ray, porque ya estamos en la era del Blu-ray. Ya. Esta caja, okay, con toda esa conectividad, está recibiendo todos los cables y precisamente en un solo sitio, al cual no será la parte de donde tú quieres colocar tu precioso televisor, porque es una belleza, es una joya, y es lo que tú quieres, aparte de ver televisión, es que decore tu ambiente, y es lo que te estamos ofreciendo. Las características principales, entonces, por lo que estoy escuchando, número uno es full LED, número dos es borderless, es decir, si traduzco correctamente del inglés, no tiene borde. Y número tres es inalámbrico, todo menos el cable de energía todavía, por lo menos. Correcto, el cable de energía sí tiene, nada más el televisor se va a alimentar de lo que es la corriente eléctrica, y de resto todo lo que es la información que tú quieres recibir para ese televisor o proyectar con ese televisor es vía wireless. Se nos estaba olvidando comentar también de este televisor su velocidad de reproducción de imagen de 240 Hz. Y su contraste, okay, su mega contraste de 5 millones a 1. De esta velocidad de reproducción de imágenes es la misma con la que un cine, okay, te proyecta una película. Por lo tanto, no te pierdes de ningún cuadro y no hay ese blurring, esa imagen borrosa. Hoy en día, como que esas mediciones tradicionales, fíjate tú que estás hablando de cosas que tienen que ver mucho con la electrónica del equipo, y hay aspectos de los cuales uno también se preocupaba antes cuando escogía un monitor o un televisor, que eran el dot pitch, ¿verdad? Que es básicamente el contraste, o sea, cuántos puntos puedes generar en cada pulgada cuadrada de imagen, y el ángulo de visión que permite el televisor también. Cuéntanos. Sí, bueno, el ángulo de visión aquí es 178 grados precisamente. O sea, puedes verlo con una gran amplitud en la habitación, en el ambiente donde te encuentres. Y es 1080p el televisor, o sea, es Full HD. Ok, qué bueno. Pero sí, como estaba diciendo antes, me robé un par de minutos adicionales porque se nos terminó el tiempo. Así es la radio, estamos en Tecnología Hecha Palabra por 95.5 FM, y llegó el momento de la pregunta tradicional para Giorgio Caruso, a quien le pido, como siempre, que se retire un momentico solamente de su posición en LG Electronics y le pregunte al gerente de producto de la empresa algo que a mí se me olvidó. ¿Qué podría ser eso? Precisamente, ya que estamos entrando en la era tecnológica de LED, ¿qué es LED? Y los televisores LED son precisamente los televisores que están utilizando o empleando las lámparas, okay, de LED, como comentaste tú, de emisión de luz mediante un diodo. ¿Qué otra cosa podría preguntar yo al gerente de producto? ¿Vale la pena comprarlo? vale la pena comprarlo, porque la calidad de imagen, de verdad, llegas a apreciar lo que antes no podías tener en un televisor, que son profundidades. Oye, ya que estás diciendo eso, valer la pena tiene el componente precio. Sin decir un precio, porque en cada detallista tendrá el suyo, y en cada uno de los países de la región habrá un precio distinto, sí va a haber una relación más o menos constante entre un CRT de 42 pulgadas, que los hay, un monstruo, te lo imaginarás el tamaño, ¿no? Un televisor de plasma debe costar quizás, un CRT, si existiera nuevo, podría costar $500, uno de plasma va a costar 900, uno LCD va a costar un poquito más, y un LED va a costar un poquito más. ¿O hay alguna relación que podamos usar para decir si vale la pena en realidad? Sí, un LCD, con lámparas LED en el marco, te puede costar 35 a 50%, un poco más. Y el televisor que es Full LED te puede costar hasta 100% más, el que tiene tecnología Full LED. Pero también estamos hablando que estamos desarrollando tecnología la más delgada. Cuando me pedías que también me haría comprar esto, no solamente es un televisor que ubica en una pared, sino que es delgado, más delgado que un cuadro. puede ser llegar tan delgado como un espejo medianamente grueso. O sea, tiene el SL90 tiene 29.3 milímetros, el Full LED tiene 35 milímetros de espesor y el SL80, el de LCD, que tenemos con desarrollo de diseño borderless, tiene 40 milímetros de espesor. O sea, son los televisores más delgados del mercado. Bueno, excelente. Bueno, como dije, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Giorgio Caruso, gerente de producto electrodomésticos de LG Electronics. Esta es tu casa cuando quieras. Otro día hablamos de Blu-ray. Queda pendiente. Precisamente también es importante que nuestros consumidores, o sea, informar a la gente que si querían ver una película o siguen viendo películas a través de los DVD, ya también vale la pena estar migrando a lo que sería Blu-ray. Los Blu-ray de LG también te leen todos los formatos, así que los invito a que prueben también esta tecnología. Bueno, muchas gracias por este espacio, a todos tus oyentes, muchas gracias por su tiempo y bueno, cualquier consulta está abierta mediante la página web de LG para que vean todo nuestro portafolio de productos.